predicador. Così. This is for you. Yes, es nigga. Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo. Que te quiero y que sin ti me estoy muriendo.